Cuando el saber y el conocimiento convergen, estamos en Pensamiento Vivo. Comienza transmisión desde la página de Facebook de Escuelas de Experiencias Vivas. Hoy comenzamos un nuevo ciclo que se llama Pensamiento Vivo, unas lecturas y pensamiento crítico sobre la realidad social o sobre la historia de los movimientos y las reivindicaciones sociales en Colombia. Hoy vamos a conversar largo y tendido con una invitada que tenemos, y aparte de eso también está con nosotros un compañero de la vida, Leo Jiménez. Sí, por aquí estoy. Saludos a todas las personas que nos escuchan, que nos están siguiendo en la transmisión radial y a través de la página Facebook de Experiencias Vivas. Gracias, Alexa, por acompañarnos hoy. Seguro vamos a aprender mucho y a salir pensando mucho con las reflexiones que nos vas a proponer. Bueno, queremos contarles un poco sobre este espacio, Leo. Entonces te voy a pedir el favor de que nos des como una explicación muy corta de qué va, a quiénes vamos a tener en este ciclo. Tenemos unas tres presentaciones ya pactadas para estos días, y mientras tanto también vamos saludando a Alexa, que se conecta con nosotros desde su casa. Alexa, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Tavo. ¿Y tú, Leito? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, este es un espacio entre amigos, por eso verán que aquí hay mucha dulzura, como nos tratamos, y si bien tenemos un montón de conocimiento para compartir, pues también es un espacio para reírnos y para pasar bueno y para ponernos en otra disposición en estos momentos de realidades tan líquidas, de momentos, pues, como también dice, tanta incertidumbre, y está bueno también encontrarnos y podernos ver a las caras a través de estas plataformas, ¿no? Leo, contame qué otros espacios vamos a tener en las próximas semanas dentro de este ciclo, y arrancamos entonces con la conversación con Alexa. Bueno, hoy inauguramos este ciclo con Alexandra. Ella va a introducir el tema, pero creo que es bien pertinente como para abrir este ciclo. En el próximo programa nos va a acompañar Gendis Paola Tenjo, que es del colectivo Por la Objeción de Conciencia de Medellín, y nos va a hablar un poco de una reflexión que, digamos, ha ganado mucha fortaleza en estos días, y es la de la objeción de conciencia al gasto militar y la importancia de reorientar los gastos para la atención en salud y el fortalecimiento del sector salud, como para atender de una manera más adecuada todo lo que ha significado la pandemia. Sí. Y en el siguiente programa va a estar Gustavo Álvarez, por aquí el estoy, compañero que está conduciendo este programa, hablándonos de la salud psicosocial de los jóvenes y el arte por la vida, sobre todo para compartir un poco lo que ha significado el proceso de Rock por la Vida en Colombia y cómo está tratando de generar espacios como para el acompañamiento a los jóvenes del país y trabajar un poco en la prevención del suicidio. Por ahí ya estamos generando nuevos diálogos para el segundo ciclo, entonces ahí a través de las redes les vamos a estar contando. Sí, Pensamiento Vivo entonces se transmite a través del Facebook Live de la Escuela de Experiencias Vivas, pero también a través de Pluriverso Radio. Pueden entrar en bit.ly/pluriverso radio, es como el link corto, lo vamos a poner también en los comentarios para que tengan otras maneras también de compartir este contenido. Entonces, los que estén conectados, los saludamos desde acá y arrancamos entonces esta primera conversación. Estamos aquí, como ya está contando Leo, entonces vamos a hablar largo y tendido con Alexandra Agudelo López. Ella es la directora e investigadora del Centro de Estudios con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios de Un Aula. Ya nos contará un poco más sobre quién es ella y qué es esto de la fobopolítica, el uso del miedo en contextos de pandemia. Alexandra, muchas gracias. Te dejo entonces para que comiences tu conversación. Gracias. Gracias a Leo también. Contarles a todos y a todas que pues esta conspiración con estos dos ha sido muy interesante. Y bueno, la posibilidad también como de aprovechar este espacio para conversar de lo que nos está pasando, de lo que estamos leyendo, de lo que estamos viendo de esta circunstancia. Así que agradecerles a los dos, a Tavo y a Leo, por el diseño de las piezas, por toda esta logística tecnológica que siempre es enredadita y bueno, gracias a ellos podemos generar este espacio de conversación con ustedes. Bueno, a mí me gustaría hoy como conversar de varias cosas y no hacerles como muy aburridora este espaciecito que vamos a estar, no llenarnos de academia, más bien pensar en una cosa que ha sido como interesante en la propuesta que se hizo de sintonía solidaria, y es la posibilidad de pensar los activismos que tenemos hoy por hoy, ¿sí? Como ustedes escucharon ahorita, tanto lo que va a presentar Gendis como lo que va a presentar Tao, pues son formas de activismo muy interesantes. Y hoy, pues yo quisiera como poner el foco en una forma de activismo que está muy desacreditada. Creo que pues, los académicos también nos hemos hecho un poco responsables de eso, que es el activismo académico, ¿sí? Y por fortuna, pues yo estoy en un espacio universitario en el que hacer activismo académico es fundamental. Para la Universidad Autónoma Latinoamericana eso hace parte de su ethos, y pues es posible que uno pueda hacer al mismo tiempo sus militancias académicas con estas locuras investigativas que nos inventamos, pero que no son simples lucubraciones o teorías conspirativas, sino que realmente pues, nos ayudan a pensar cosas de las que nos están pasando. Entonces, quiero comenzar un poco como en esa idea de los activismos, también como haciendo uso de otras narrativas. Y bueno, quiero que comencemos escuchando una canción, que es una canción de una banda que se llama Sociedad Alcohólica, que produjo este tema con un grupo de rap que se llama Violadores del Verso. Y es una canción que a mí me ha acompañado durante bastante tiempo en este recorrido con lo que se llama Fobo Política, que ahorita les voy a contar un poquito más de qué se trata. Para los que saben que me gusta tanto la salsa, pues les parecerá un poco raro esta banda, pero también para quienes me conocen saben que tengo un vecino aquí en la casa por el que pudo haber llegado esta canción. Cuando se juntan el hambre y las ganas de comer, esto es un tira y afloja. Oh, shit. WSA dando brea. Política del miedo. ¿Quién eres tú para evaluarme a mí? Vemos tu ropa tendida desde el satélite, estés donde estés y aunque protestes, sabes que es en busca de pestes, de huestes hostiles, en busca del criminal, pero al final saltan por los aires civiles. Somos la voz que debes oír de todos modos, si hablamos nosotros callamos todo. Miles de agencias en nuestra agenda, no hay otra cosa en la presa que nuestra propaganda. Para que el burro entienda, nuestro lenguaje es claro, luchamos por la libertad pero su precio es caro. Danos tu voluntad y arrasaremos, someteremos hasta el último pueblo, reduciremos a los bárbaros, pobres de los que nos desobedecen. El mundo y las personas que hay en él nos pertenecen, las dirigimos rectas, derechas rígidas, no hay otro misterio, el miedo nos hace vigilar. Como comprenderás, la solidaridad no es nuestro fuerte, nuestro lema es niega al diferente. Eliminamos las fronteras, globalizamos los mercados y ponemos muros en tu mente. Si solo con escuchar vuestro nombre me enveneno, si el mundo se queda mudo, lo quemáis entero. No les damos ni pena, no, no, no les importamos ni una mierda. Pongo en mi boca palabras como si fuera el enemigo. Es triste porque seguro que imaginan lo mismo. Unos acomodados con mentes perturbadas subyugan, y esto es lo que piensan estos hijos de puta. Dame tu pasta, tu vida, tu sangre, lo tuyo es mío, tu suda, que a mí me la suda que ladres. Mi sentimiento de culpa por hacer el mal es nulo, y hacer el mal no sienta tan bien a los de mi curro. El dinero siempre es dinero, venga de donde venga, mi vida peligra pero merece la pena. Os manejo camuflado en un traje, parezco bueno, yo por ir para vosotros pero sin el pueblo. Soy siervo, es parte de mi dominio, te hipoteco tu alma y la de tus hijos. Yo impongo la ley y nos queda otra que obedecer, vivir igual a tenerte que joder. Bueno, mientras con la canción, hacer como el comienzo, y creo que para todos, para todas, el tema de del hambre que está siendo en este momento preocupante por lo que puede detonar, ¿cierto? Y más que por las consecuencias, por la condición humana en sí misma, de lo que implica para la gente estar en condiciones de hambruna. George Lefebvre tiene un texto muy bonito que se llama El Pánico. Y ese texto del pánico es como una lectura tras bambalinas de la Revolución Francesa. Y en ese texto, básicamente, lo que hace Lefebvre es interpretar un poco cuáles fueron los acontecimientos sociales, políticos, que fortalecieron el tema de la Revolución Francesa. La mentira es vuestra ciencia, son armas de doble filo. Los mismos que te prometen paz hablan de guerra para que no duermas tranquilo, y así se hacen con el poder de la población. Amedrentados por los medios de comunicación, utilizan el miedo como arma política. Yo solo disparo al aire con mi lírica. Cumplen tus sueños, son tus dueños, dejan opción, solo nos queda el mal genio. Se ve la intención cuando intentan mentir. Creas en quien no cree en ti, cometen el país de Alicia, libertad ficticia. Siempre te juzga una ley, palacios de injusticia. No se puede vivir al borde del abismo, ellos en nuestro lugar harían lo mismo. Bueno, se los vamos a compartir después para que lo tengan. Es una es un tema bien, bien chévere y bueno, ahí lo pueden tararear un rato. Bueno, quería contarles un poco de dónde sale esta idea de la homopolítica. Algunos ya me han escuchado y pues les pido disculpas a los que ya me han escuchado esta carreta hace rato. El tema de fomopolítica es un tema que aparece con mi tesis doctoral y que aparece muy accidentalmente. Yo comencé un trabajo sobre procesos de inclusión en la modernidad. Luego empecé a trabajar con colectivos juveniles en México y en Colombia. Y a medida que fui haciendo ese trabajo, pues fue apareciendo con mucha fuerza el tema del miedo y cómo los colectivos juveniles, tanto en Medellín como en México, pues se desarticulaban por todas las estrategias de miedo, de pánico, de persecución, de represión que tenían los estados. Y pues ahí comencé a trabajar el tema, pero todavía no era una pretensión pues de interpretación global, era más un asunto específico asociado a los movimientos juveniles en América Latina. Y posterior a esto, con una beca de Claxo, ampliamos el trabajo de campo y nos fuimos sobre todo a trabajar con los colectivos de Ciudad Juárez y Tijuana y con colectivos juveniles de aquí de Medellín, específicamente de Castilla. Y en México empezó a aparecer una cosa que era muy, muy interesante y era las estrategias organizadas, sistemáticas, muy metódicas que utilizaban las maquilas para hacer el control de las trabajadoras, de los trabajadores, pero también de aquellos trabajadores más jóvenes, ¿sí? Y en uno de los conversatorios con los chicos en Ciudad Juárez empezó a aparecer ese tema de la fear política, es decir, una política del miedo, pero esa primera definición era una definición más en inglés, ¿sí? Y a mí me parecía pues como que no lograba explicar lo que a mí me interesaba, porque no era solamente un miedo asociado a Estados Unidos, sino un miedo como una dinámica global. Entonces ahí comenzó una carrera muy, muy, muy interesante con el trabajo, porque, interesante y larga además, porque nos dedicamos con mi director de tesis a hacer un trabajo largo de estado del arte para mirar una cosa que arrojó algo muy interesante que ahorita quiero retomar con esto de la psicología del miedo y las pautas de cómo no sentir miedo. Y es que encontramos que a medida que el concepto de miedo que había planteado Maquiavelo, Hobbes, Tocqueville, se iba como escondiendo en la teoría política, al mismo tiempo iban emergiendo otros discursos sobre el miedo. Entonces, mientras el miedo parecía en la teoría política un elemento muy importante para lograr la adhesión, para lograr el contrato social, para lograr la configuración del Estado, el pacto entre súbditos y soberanos. Pues la psicología política, la psicología todavía no política, más de orden cognitivo, empezaba a plantear la necesidad de que los sujetos se encargaran de sus propios miedos, ¿sí? Y entonces, claro que esto que les estoy contando pues es una cosa así de chiquita, porque ese es un recorrido largote en la historia. Entonces, lo interesante de eso es que en la medida en la que ese concepto de miedo, sobre todo ese concepto jovesiano de miedo, se fue como escondiendo en la teoría política, muy camuflado con la idea de las democracias, y que ya en la democracia pues aparentemente no se necesita el miedo como elemento de adhesión, iban apareciendo otra serie de relatos que iban responsabilizando al sujeto de encargarse de sus propios miedos. La autoayuda, el encuentro con el fantasma, bueno, todas las teorías psicológicas, psicoanalíticas, transpersonales, que empezaron a poner en el sujeto esa responsabilidad, ¿sí? No estoy diciendo que la teoría política era buena y la psicología mala, no, lo que estoy diciendo es que se cruzaron esas dos cosas en la historia. Y eso es muy interesante, porque eso me permitió, hoy no les voy a contar esa historia porque es más larga y aburridora, me permitió construir un método específico para estudiar el miedo a partir de unas estrategias propuestas por Foucault, que se llama la eventualización y la problematización, que se trata de una cosa muy sencilla, y es, mentira, no es tan sencilla, tratar de encontrar en la historia esa serie de acontecimientos que dieron lugar a un fenómeno y al cruce de ese fenómeno con otro, y que hoy por hoy hacen que lo entendamos de esa manera, aunque en la historia nunca se intencionó así, ¿cierto? Entonces, esa relación inversamente proporcional entre la teoría política del Estado y la psicología del sujeto, llegaron a un momento en el que, mientras el uno decayó y se empezó a pensar que ya el miedo no se necesitaba para pensar la vida social y política, sobre todo para pensar el Estado, porque ya teníamos las democracias, la psicología política empezó a decir, pero es que los sujetos sí necesitan encargarse de sus miedos, de sus angustias, de sus temores, de sus terrores, y bueno, hay un despliegue pues muy interesante. El rollo es que a mí me pareció que eso era muy sospechoso, es decir, que el capitalismo le diera tantísima expansión a esas teorías cognitivas, transpersonales, que hoy conocemos como ontologías, como coaching ontológico, que ponen en el sujeto la responsabilidad de ocuparse del miedo, ¿sí? Y que parecen desestimular los debates sobre el uso político del miedo en el Estado, en las sociedades y en otros agentes sociales que tienen un papel importante en la gubernamentalidad, es decir, en la manera como los seres humanos ordenamos este mundo o desordenamos este mundo en el que vivimos, ¿cierto? Entonces, con este tema de la foa política, yo empecé a hacer un rastreo como en el pensamiento griego, y me encontré una cosa muy interesante. Les voy a mostrar, les voy a compartir aquí en la pantalla una imagen que para mí fue muy, muy importante en ese momento, que fue la idea del Phobos griego. Entonces, imagínense que esta idea del Phobos, que casi todos y todas conocemos, más asociado a la fobia, al rechazo, a algo que nos genera como miedo y malestar, pues está asociado a una cosa muy interesante, y es a cómo se dirimían las guerras, cómo dirimían los dioses sus guerras. Pues imagínense que Fobos, pues es hijo de Ares y Afrodita, tiene un hermano que se llama Deimos, ¿sí? Y juntos son una combinación perfecta, porque el uno es el miedo y el otro es el pavor, el pánico, ¿sí? Que teóricamente eso va a tener unas diferencias muy interesantes. Entonces imagínense que Ares ponía este par junto con la diosa Enio, los ponía delante en el campo de batalla. y los ponía ahí justamente para que los enemigos sintieran tanto, tanto, tanto pánico que se fueran antes de librar la batalla. Es decir, el papel del miedo era tan importante, el papel de Fobos y Deimos era tan importante que ni siquiera la batalla se daba, que la gente salía y se iba despavorida. Es decir, no había enemigo que fuera capaz de enfrentarse a los ejércitos de los dioses, porque este trío se encargaban de ahuyentarlos. Y aparece una cosa muy interesante en la cultura griega, y es un culto al Fobos, un culto sangriento, un culto de sangre, de sacrificios permanente para pedir las bienaventuranzas del Fobos, ¿sí? Es decir, un dios, digámoslo así, de segunda generación, al que los griegos le rendían tributo para poder tener como sus bendiciones. Y habían una serie de escudos, de símbolos asociados al Fobos y al Deimos que portaban representantes, pues, como de esta cultura, para poder tener más fuerza en las batallas. Desde ahí aparece una idea muy interesante, y es la de vincular este Fobos griego con la idea de la política. Es decir, la idea de pensar al mismo tiempo el miedo como un elemento de la política, un elemento esencial y configurante de la política. Desde ahí es que aparece la idea de la fobopolítica. Y aparece también en dos sentidos. Uno es el miedo con el que se intenciona la política, con el que sigue operando la política, y el miedo que genera también como retirada, como huida. Cuando un miedo provocado, un miedo usado políticamente, hace que la gente salga despavorida y diga: a mí no me interesa lo político, yo de lo político no me quiero ocupar, ¿sí? Y ahí es donde digo que es muy importante saber dónde se pone el debate sobre el miedo, porque realmente una cosa es hablar del uso político del miedo, ¿sí? Es decir, cuando el miedo se intenciona para que la gente se comporte de una manera particular, o para que la gente huya, para que la gente no esté convocada por lo público. Y esos dos elementos son para mí muy importantes hoy en día. De hecho, en estas semanas recibí uno de los muchos memes que han llegado diciendo que la mejor estrategia para no tener miedo ni angustia en esta pandemia era no preocuparse de nada. Es decir, no ver noticias, no ver televisión, no ver películas de pandemias, no preguntar cuántos muertos hay, no preguntar cuánta gente se está muriendo de hambre, desconectarse del mundo y tratar de vivir en paz consigo mismo, solo meditar y tratar de que nuestra aura esté muy bien, ¿sí? Y yo creo que eso no puede ser, bueno, estoy diciendo lo que yo creo que puede ser muy peligroso, y es esa desconexión es una invitación también a no pensar lo que de manera colectiva nos está sucediendo, ¿cierto? Entonces, yo siento hoy y leo que ustedes a veces me escuchan y pensarán que estoy muy rayada, pero la verdad es que cuando a uno le dicen: olvídese del mundo para que usted pueda estar tranquilo, olvídese de la pandemia, de la crisis, de la economía y de lo demás, a mí me parece que hay algo sospechoso ahí, ¿cierto? No podemos estar tranquilos solamente pensando en nosotros. Habría que pensar que esta es una situación que nos afecta a muchos. ¿Que eso agobia? Claro que agobia. ¿Que eso angustia? Claro que angustia. Pero también el miedo tiene una cosa muy, muy importante para mí, es que el miedo también moviliza. Y ahorita vamos a hablar un poquito de esto, porque esto no es solamente miedo a comernos las uñas, sino un miedo también para movilizar, ¿no es cierto? Entonces hay una salida, no para dejar el miedo, porque esto es muy importante, el miedo es una condición propiamente humana, siempre sentiremos miedo, uno no pasa del miedo a la esperanza, como sugerían algunos alcaldes que hemos tenido en Medellín. O sea, uno no transita el miedo a la esperanza, y el miedo quedó atrás y nunca lo volvió a sentir. Esas son tensiones en las que uno vive permanentemente, ¿cierto? El miedo está ahí, hace parte de nosotros, pero hay que tramitarlo de tal manera que no nos obligue a desconectarnos del mundo, porque saber cuánta gente se muere, cuánta gente no tiene qué comer hoy, también me hace pensar cuál es mi vínculo, mi solidaridad, mi acción política con el otro y con la otra. Muy bien, voy a ir adelantando para no aburrirlos con toda esta carreta. Entonces, les quiero mostrar dos imágenes que a mí me gustan mucho, que son una de Goya y otra de Rubens. Este es el Saturno devorando a su hijo. Es un óleo muy bello que hay en el Museo del Prado en Madrid. Y es una figura absolutamente impactante, ¿sí? Es una figura de esas, es una pintura de esas que uno no puede ver sin que se le pongan los pelos de punta y sin que uno tenga miedo a lo que va a soñar por la noche, las pesadillas que va a tener. Pero hay cosas muy interesantes en este Saturno que devora a su hijo y tiene que ver fundamentalmente con el doble filo que tiene el uso político del miedo, ¿sí? El uso político del miedo que intenciona ese Saturno, ese soberano, con la intención de la adhesión, incluso ese era el concepto con el que Hobbes hablaba del Leviatán, ese Leviatán que estaba formado por las adhesiones de todos y todas, ese gran cuerpo en el que estábamos todos y todas adheridos por miedo, pero también devorar a esos que por miedo se subsumen a esa figura del poder soberano. Entonces es muy interesante porque después de seis, ocho años de estar trabajando este tema, yo creo que es innegable que el miedo hace parte de la vida política y hace parte de la vida política tanto en la forma administrativa de la política como en la forma de lo político, es decir, en la forma en la que nos relacionamos todos y todas, ¿cierto? Entonces, negar eso me parece una ingenuidad, pero también aceptar que es solamente y únicamente por el miedo que debemos someternos a estos regímenes totalitarios, absurdos, indignos, económicamente inviables, pues también es una locura, ¿cierto? Entonces, esta es una figura que a mí me parece que es muy importante porque es como la pregunta de qué se devora el sistema hoy y qué pasa con ese sujeto que se deja devorar por el sistema. Esta frase que les puse aquí es una frase de Maquiavelo, ¿sí? Que algunos dirán, ay, pero Maquiavelo tan viejo, ese relato tan viejo, pero si ustedes se dan cuenta, los discursos de miedo, los discursos de odio, los discursos presidencialistas hoy en el mundo son discursos maquiavélicos, y no solamente porque el pobre Maquiavelo pues le pusimos el adjetivo de ser perverso, sino porque hay una intención absolutamente clara de usar el miedo como detonador de la separación, de la división, de la fragmentación y de la utilización, instrumentalización de los sujetos. Entonces dice, los hombres tienen menos miedo de ofender al que se hace querer que al que se hace temer. Porque el amor está mantenido por un vínculo de obligación, que dada la malicia humana se rompe por cualquier motivo de utilidad propia. Pero el temor se mantiene gracias al miedo, al castigo que no nos abandona jamás, ¿sí? Esto lo puede leer uno en la vida política de Colombia y bueno, esto tendría nombre propio. Y este es el otro que me gusta mucho, también es muy, muy, muy impactante, que es el Saturno de Rubens. La anterior era de Goya y este es de Rubens. Entonces dice, el príncipe debe hacerse temer de manera que si no se gana el amor, evite el odio, porque puede muy bien ser temido y a la vez odiado, lo que conseguirá siempre que se abstenga de tocar los bienes y las mujeres de sus ciudadanos y de sus súbditos. Y si alguna vez tuviera que proceder contra la familia de alguno de ellos, ha de hacerlo con causa manifiesta y conveniente justificación. Creo que queda más que claro. Muy bien. Entonces, este tema de la geopolítica, como se dan cuenta, pues para mí se volvió un apasionamiento. Es decir, yo les decía esta semana a algunos de mis estudiantes que yo estoy súper empeliculada con el tema, pero ni es una teoría conspirativa, ni estoy pensando que los alienígenas ancestrales están... No. Creo que aquí hay un asunto teóricamente muy potente que para mí tiene como una energía muy chévere, y es poder entender la gubernamentalidad contemporánea. De hecho, así se llama la tesis de doctorado, que terminó, cuando terminé la tesis doctoral, terminó con una definición de esa categoría de fobopolítica y la definición de unos rasgos de esa fobopolítica, ¿sí? Ahorita se los voy a mostrar. Ahí terminó la tesis doctoral, pero cuando comenzamos la investigación postdoctoral, yo dije, este hay que sacarle punta y hay que empezar a usar lo que aprendimos en el doctorado, a ver si sentíamos que eso nos había servido para todo lo que creímos que nos ha servido. Y entonces, pues fue muy interesante empezar a desplegar esos rasgos, y me encontré con una cosa maravillosa que yo no tendré nunca cómo pagárselo a la vida, y ojalá me estén escuchando. Me he encontrado con estudiantes de la maestría en Educación y Derechos Humanos, entre ellos el Leo que está por aquí. Me he encontrado estudiantes que les han carretado el proyecto. Entonces hemos empezado a investigar varias cosas de ese asunto de la geopolítica, más cercano, más aterrizado, no tan empeliculado como yo. Ellos han sido capaces de construir proyectos de investigación muy, muy puntuales, muy específicos, relacionados con temas súper interesantes de cada uno de los rasgos que ahorita les voy a mostrar. Entonces ha sido súper chévere porque estos estudiantes me han ayudado a entender cosas que la categoría, pues yo todavía no las había entendido, pero me han ayudado a ponerle piso empírico, narrativo, subjetivo, biográfico a esa categoría de geopolítica. Entonces les decía que para mí es muy importante entender que la geopolítica, es decir, el uso político del miedo o el uso del miedo en la política, ¿sí?, no es solamente un asunto del Estado con los ciudadanos o las ciudadanas. Es un asunto de las gubernamentalidades en las que vivimos cotidianamente, ¿sí? Es decir, de las formas en las que nos relacionamos los unos con los otros. De hecho, hay un concepto que me ha ayudado a entender mucho un estudiante, que es el concepto de paragubernamentalidad, ¿sí?, que es esa gubernamentalidad a partir del miedo que hacen los grupos que están por fuera del Estado, ¿sí?, que están en el margen de la criminalidad, de la ilegalidad, de muchas otras expresiones de lo social que no están circunscritos a esa forma normativa, legal y jurídica del Estado. Entonces hay ahí una cantidad de cosas muy interesantes para entender. Y hay un tema que es el tema del uso político del miedo en la medicina, ¿sí? En la medicina y en las formas como la medicina, a partir de ejercicios biopolíticos, logra producir unos tipos de sujetos y unos tipos de sociedades particulares. Entonces, hay un autor que se llama Nicholas Rose, tiene un texto bellísimo que estoy terminando de leer ahorita, se llama Políticas de la Vida. Y ese texto, Políticas de la Vida, es básicamente un análisis muy, muy juicioso de cómo el miedo ha sido un gran motor de los desarrollos farmacéuticos, clínicos, médicos, de la experimentación, porque el miedo a que algo vaya a pasar, el miedo a una pandemia, el miedo, ¿sí? Y ese miedo se ha camuflado como prevención. Entonces, el miedo mueve económicamente muchas cosas. Como a mí se me va el tiempo y con este carrete no me doy cuenta, les voy a mostrar una infografía que hicimos con la línea de investigación para mostrar esos rasgos de la geopolítica, ¿sí? Y hay varias cosas que decirle. Lo primero es que esos 8 rasgos son rasgos que se han ido desplegando unos más que otros, y que no son los únicos. Es decir, con los estudiantes también nos hemos dado cuenta que pueden aparecer otros rasgos de esa condición fomopolítica en la que vivimos hoy por hoy. Esta dinámica de los rasgos de la fomopolítica es una dinámica que, si bien la pusimos aquí un poco como en trayectoria, no es que funcione así, no es que sea primero el 1, después el 2, después el 3, después el 4, no. Lo que quisimos intencionar ahí es que este último rasgo, que se llama el papel del juego, es el rasgo que puede cambiar la dinámica de la fomopolítica de la dominación a la emancipación. Eso es muy importante y no quiero que lo olviden. Es decir, el uso político del miedo no es solamente una intención perversa, ¿sí? También el uso del miedo se puede hacer con fines de sacudir a la gente y hacerle entender, hacernos entender, que si no hacemos cambios importantes en nuestra forma de vida, por ejemplo, pues va a ser peor. Entonces, cuando decimos el uso político del miedo, no solo estamos hablando de las consecuencias perversas, estamos hablando también de que esa emoción política que sentimos todos los seres humanos es una emoción que se puede poner en juego como una potencia para poder transformar las realidades. Yo les voy a mostrar brevemente. Yo ahorita les voy a dejar algunas referencias donde esto está un poquito más amplio, pero se dice. Esta es como la consigna, una de las consignas con las que se mueve la fomopolítica. Y dice, el uso político del miedo es éticamente reprochable cuando se hace con fines de dominación, pero políticamente explicable, ¿sí? Es decir, aunque yo reproche, aunque a mí me parezca que éticamente no tiene presentación que se use el miedo para dominar a la gente, políticamente yo puedo mostrar cómo funciona, cómo opera, tanto para ese caso como para los casos en los que uno puede generar procesos de transformación. Y eso es básicamente pues, lo que se llama fomopolítica. Y se desarrolla como una sucesión de procesos que cambian los discursos, cambian las prácticas, cambian las subjetividades. Es decir, la fomopolítica, un poco siguiendo a Foucault, es un dispositivo que tiene unas formas de nombrar la realidad, tiene unas prácticas que agencia en la realidad y unas formas de subjetividades muy particulares. Si ustedes piensan en este momento de pandemia que estamos viviendo, si ustedes se dan cuenta, hay unos discursos, ¿sí? Tasas de morbimortalidad. Esas son palabras que uno no usa cotidianamente, pero que se han vuelto súper comunes. Pandemias, virus. Es decir, esas palabras pasan de un momento a otro a convertirse en las palabras más frecuentes, más recurrentes de las conversaciones que tenemos. De las prácticas ni hablar. El tapabocas, hacer la fila, tomar distancia en la fila. Ya hubiésemos querido nosotros aprender a hacer las filas tomando el bus, en los supermercados, en contextos de no pandemia. Pero fue justo la pandemia la que nos enseñó a hacer filas, tomando las distancias y haciéndolo sin que tuviéramos pues, un policía al lado. Y obviamente las subjetividades, porque es en las subjetividades, sobre todo en los cuerpos, donde se aterrizan esos usos políticos del miedo. Entonces, ¿cuáles son esos rasgos? Esos rasgos son los espacios de seguridad, es decir, cuando se intenciona políticamente el miedo, hay una cosa que es común a todos esos usos, y es hablar de cuáles son los espacios de seguridad que se tienen que generar para responder a esa condición de miedo, ¿cierto? En este caso fue la casa, ¿sí? Pero siempre que hay un uso político del miedo, hay obviamente una situación caótica, una situación peligrosa, una pandemia, y hay inmediatamente una respuesta. Por eso este rasgo se mueve con una consigna que dice: un sujeto con miedo no está perdido, está atrapado. Es decir, en un caso de pandemia, uno sabe que está en pandemia. No es que uno no sepa qué fue lo que pasó. A uno le están diciendo todo el tiempo qué es lo que está pasando. O sea, no es falta de información, sino que lo que genera este rasgo de la política es un atrapamiento del sujeto. Un atrapamiento en esos discursos, en estos espacios de seguridad. El otro tiene que ver con el tratamiento de lo aleatorio, que es la circulación de información de tal manera que ese uso intencionado del miedo, ¿sí?, no genere una respuesta tan contundente que desmonte el uso político del miedo. No sé si me hago entender. Cuando se hace un tratamiento de lo aleatorio, el tratamiento lo que está tratando de calibrar es qué respuesta va a tener la gente. ¿Sí? Y en esa respuesta tratar de generar la información, los conceptos, pero sobre todo la información necesaria para que la gente reaccione como esperamos y no lo contrario. Muy bien. El otro se llama las formas de normalización, que tiene que ver con los procesos de vigilancia, cómo se vigila, cómo se controla, cómo se usan las redes sociales, cómo se hace la virtualidad. Cómo se crea el código de barras para mirar si la gente está enferma o aliviada, cómo se crean las apps de coronavirus para que la gente pueda saber cuándo se puede mover y cuándo no, cómo le informamos a la gente el último número de la cédula con el que puede salir. Es decir, en esas prácticas de normalización, que no es volver normal a la gente, sino hacer que la gente se comporte con unas pautas muy definidas, pues básicamente son los medios de comunicación, las redes, las tecnologías las que tienen un papel muy importante. El otro elemento muy, muy clave en el tema de la fobopolítica son las técnicas de seguridad y población. Es decir, siempre que el miedo se usa con fines de sometimiento de las poblaciones, ¿sí?, de control de las poblaciones, lo que se busca es la precarización de la vida, hacer que la vida sea más precaria, más poner a la gente en estado de necesidad, como lo decía Hobbes. Por esto es muy importante que se incrementen las sensaciones de riesgo, se incremente la desconfianza y se incremente el rechazo de las diferencias. Creo que de eso no tengo que hablar mucho, todos lo hemos visto. Aquí hay un elemento que a mí me gusta mucho, que es un elemento que ha planteado bastante Giorgio Agamben, que es el tema de la teatralización. La teatralización es una cosa muy importante y es, no necesariamente es mentir, sino exacerbar los hechos para tener mayor control sobre las poblaciones. Entonces, la teatralización, por ejemplo, una teatralización es no le vuelvo a dar plata a la Organización Mundial de la Salud porque ellos fueron los culpables de que en Estados Unidos esté muriendo tanta gente. Cierro comillas. Muy bien. El otro tema es el de las economías del miedo, que yo pues lo he dicho ya varias veces con una profe de la universidad. Estamos haciendo un intento muy chévere, que para mí es como una empresa académica muy, muy, muy, muy importante, no más que empresa, una tarea, y es poder entender con un modelo matemático cómo se detonan las economías del miedo. Es decir, cómo se dinamizan los mercados en contextos de uso político del miedo, ¿sí? Porque uno pudiera decir, es como evidente que en un contexto de uso político del miedo las economías se mueven por un lado y se estancan por el otro. ¿Qué se está estancando hoy? ¿Qué se está moviendo hoy? Yo preguntaba en estos días, ¿a quién le están comprando las camas? ¿A quién le estamos comprando? Le estamos como Estado, ¿cierto? ¿A quién se le están ¿quiénes son hoy los grandes proveedores de esta pandemia? ¿Y qué está pasando con eso? Tanto en lo micro como en lo macro. Luego hay otro rasgo que se llama los dominios sobre el cuerpo, y este es un rasgo en el que se han hecho los trabajos, sobre todo un trabajo muy, muy, muy bellísimo en la maestría, mostrando cómo se usa el miedo para controlar los cuerpos, ¿sí? esa investigación es una investigación sobre el uso político del miedo en los cuerpos afro, ¿sí? Y es una investigación que nos mostró cosas reinteresantes, porque realmente es en el cuerpo donde se depositan esos usos políticos del miedo, esas intenciones de transformación de la subjetividad. Pero también, por ejemplo, en el uso de los archivos. Hay otra investigación también muy interesante sobre cómo el uso de los archivos y la gestión de los archivos hace que la gente vea el mundo de otra manera y se comporte de otra manera. Y hay una serie de investigaciones también muy chéveres sobre el uso político del miedo y el juvenicidio, es decir, cómo usar políticamente el miedo, por ejemplo, a través de formas normativas y jurídicas como el estado de excepción, generan unos contextos favorables a la criminalización, la precarización, la estigmatización y el exterminio de los jóvenes. Y está este último rasgo, que es el que a mí más me emociona, que es el papel del juego. ¿Por qué es el papel del juego? Porque el dispositivo fobopolítico, es decir, la fobopolítica como forma de gobierno, lo que hace es finalmente, después de todas estas cosas, decirle al sujeto cuál es el papel que tiene en la sociedad, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Hay una cosa muy interesante y es que la subjetividad no se deja dominar tan fácil. La subjetividad tiene también unos puntos de fuga, de ruptura, de disidencia. Tiene también ese afán de fugarse del control. Y un sujeto que entiende que está siendo usado políticamente por el miedo puede ser un sujeto, un hombre, una mujer, un niño, una niña, puede ser capaz de darle el giro a ese juego y ser capaz de profanar el dispositivo. A mí me gusta mucho esa palabra porque es una palabra que cuando yo la escuché la primera vez, claro, toda la tradición judeocristiana nos ha enseñado que lo único que uno no puede hacer es profanar las imágenes, los espacios, los lugares, el cuerpo, no se puede profanar. Pero lo que dice Giorgio Agamben es, y coincide con estas imágenes de dioses griegos que les planteaba ahorita, es profanar es restituir al orden de lo humano aquello que había sido entregado a los dioses. Es decir, si la libertad había sido entregada al sistema, a ese dios sistema, pues es el momento de que la profanación nos ayude a darle el giro de tuerca al asunto. ¿Dónde está la clave? En el tiempo. Por eso, quienes me han escuchado en estos días, les he dicho, la clave está aquí en entender rápidamente qué es lo que está pasando con la pandemia para poderle dar el giro de tuerca. Es decir, no podemos quedarnos en las casas esperando a ver qué pasa en abril, en mayo, cuando nos volvamos a ver, cuando nos volvamos a abrazar. Sí, ciertamente, pues eso va a ser muy chévere. Pero no podemos esperar hasta allá para decir qué vamos a hacer. Desde ya tenemos que activar, como todos los dispositivos comprensivos, interpretativos, plantear propuestas que nos permitan actuar. Por eso en la línea de investigación de la maestría hicimos un manifiesto en estos días que pone como algunas de esas intenciones sobre las que queremos trabajar. Y yo creo que es muy importante. No basta con la estetización de la pandemia. Y cuando digo estetización es que se nos puede volver un asunto muy un boomerang que nos corte el cuello, es decir, salir a los balcones a aplaudir a los médicos, a las enfermeras, sí, ese es un acto estético bonito, valioso, no estoy diciendo que no haya que hacerlo, pero y después de eso, ¿qué? Pues cuando salgan a marchar a pedir sus salarios, ¿quién va a salir con ellos? ¿O nos va a estorbar entonces en ese momento que tapen las calles, que no dejen transitar, porque sí, es decir, hay que buscar en este momento acciones más contundentes que nos permitan realmente aprovechar este momento histórico para poder hacer los cambios que podemos hacer como sociedad. Agradecemos a Alexandra entonces. Aquí estamos. Agradecemos a Alexandra esta compartirnos todo este montón de información, nos entrega un montón de reflexiones bien importantes y poderosas en este momento. Mil gracias por eso, Alexa. Alcancé a retener un montón, pero creo que unas que me llamaron la atención fue la de el miedo como un detonador de fragmentación y de instrumentalización de los sujetos, ¿no? Y hubo otro que me llamó mucho la atención, y es hablar del miedo no solamente del Estado, sino cómo está inmerso en nuestra realidad de alguna manera, ¿cierto? Cómo aparece en la medicina, pero además cómo también aparece en nuestro lenguaje, no solo en las palabras, sino en las prácticas del día a día. Entonces nos deja una reflexión como bien fuerte, ¿no? Las relaciones de pareja, las relaciones de crianza. Claro, empieza a aparecer en un montón de partes. Alexa, quiero compartir contigo algunas preguntas que han ido apareciendo en la transmisión. ¿Listo? Dale. Mira, por ejemplo, Mateo Tamayo, una de las personas que está viendo la transmisión, nos pregunta que si se puede... Espérame un segundo, por favor. Perdón, me equivoqué. Era Darko Osorio. Pregunta que si el miedo que genera el virus por perder la vida, ¿cómo puede interpretarse como movilizador de eso que está ocurriendo acá? Esa es una de las preguntas. Creo que podemos empezar con eso. Hacemos varias. Listo, me parece. Entonces, esa fue... No, hagamos varias, ¿cierto? Entonces, ese es el primero. Había otra que también me llamó mucho la atención. Mientras la encuentro de nuevo, saludamos entonces a la gente de a María Cristina Niquepa, que nos saludaba desde Duitama, a Juan Fernando Jiménez, que nos saluda desde la Facultad de Administración de Aula, la comparsa Luna Sol, que está... Sí, la comparsa Luna Sol, que también se hacía sentir, nos compartía una canción que se llama Los Gusanos del Poder, que sentía que estaba muy ligada también a las canciones que estamos compartiendo. Rafael Palacios, que también está conectado de Sankofa Danza Afro, nos hablaba. Saludaba. Y Laura Giraldo, al parecer una de tus alumnas. Saluda, hola, profe. Hola, Laurita, ¿qué más? Por aquí encontré la otra pregunta que le hacía Yader Palacios. Pregunta, hola, profe, ¿existen formas positivas de utilizar el miedo políticamente? Esas pueden ser las dos preguntas en las que sentamos. Bueno, entonces, la primera es de Causorio, ¿cierto? Sí. A ver, Hobbes decía que realmente el único miedo, que es el miedo fundante de todos los miedos, es el miedo a perder la vida, ¿sí? Entonces, que era sobre ese miedo que nos controlaba, ¿sí? ¿Qué es lo que yo creo? Que en esta... finitud de la existencia y en esta condición tan pequeña que tenemos frente al universo, hay causas que sobrepasan como el miedo a la vida. ¿A qué me refiero? Hay mucha gente que ha entregado su vida para defender causas muy importantes, ¿cierto? Y no estoy diciendo pues que todos nos volvamos mal, porque lo que quiero decir es que frente a algunas causas algunos seres humanos han decidido que perder la vida no puede ser el detonante del miedo, es decir, que si por esa causa hay que perder la vida, pues habrá que hacerlo. Esa es como la condición más extrema y de mayor liberación de un sujeto. Sí. Yo lo que digo es muy importante proteger la vida, pero no por proteger mi vida dejar de ver lo que nos hace humanos y lo que podemos luchar con nosotros y con las otras, ¿cierto? Lo que pasa es que el sistema nos ha acomodado, nos ha acostumbrado también a unas formas particulares de vida. Entonces uno le tiene miedo no solo a perder la vida, uno tiene miedo a perder ciertas formas en las que uno vive, ¿sí? Y esa renuncia yo creo que hay que empezarlas a hacer. Eso no es tan sencillo. Yo sé que decirlo es muy fácil, pero hacerlo es muy... Pero es muy difícil porque implica una apuesta política en la que aparecen un montón de emociones que son muy complejas. Por ejemplo, cuando uno dice, no, yo voy a dejar de, voy a dejar de mercar todas las cosas que merco para comprar más poquito para darle a mi vecino. Pero si mi vecino no trabaja, nunca he querido trabajar porque le tengo que dar de mi mercado, ¿sí? Yo voy a dejar de comprar música, ¿sí? Es decir, el asunto no es tan fácil, pero yo creo que es muy importante entender que cuando uno asume ciertas causas, asume causas humanamente muy dignas, la vida puede estar en juego, ¿sí? De hecho, nuestros líderes y lideresas en Colombia nos han mostrado que eso es lo que está en juego. Y tal vez si todos y todas, o muchos y muchas, estuviéramos interesados en jugarnos, no la vida, pero sí formas particulares de existencia para llegar a conseguir esas causas, el asunto no sería tan grave. Lo que pasa es que como el miedo fragmenta, el miedo separa, el miedo individualiza, entonces uno dice, ¿por qué mi vida? ¿Por qué tengo que entregar yo la vida mía y no entregarla? No somos más, ¿sí? Entonces, claro, ese miedo a perder la vida, pero no solamente mío, sino de que mucha otra gente muera, ha sido también el estímulo para que mucha gente luche y siga haciendo cosas muy importantes, defendiendo el territorio, el agua, muchas cosas. Y Jader pues tiene que ver justamente con eso. Nunca nos va a abandonar, o sea, nosotros siempre vivimos con miedo. Lo que pasa es que la idea que tenemos del miedo siempre ha sido como negativa, la idea del foco a la que estamos acostumbrados desde chiquitos, a que no haga esto por miedo al papá, por miedo a la mamá, por miedo a la calle, por miedo a la oscuridad. Entonces el miedo se nos convirtió en una cosa muy perversa. Pero también cuando uno siente miedo, hay una fuerza que no tienen otras emociones políticas con las que uno es capaz de hacer cosas. ¿Sí? Hay muchos ejemplos de gente que en situaciones de pánico ha logrado hacer cosas que dice, yo cómo logré tirarme a la calle y correr a esa persona que le iba a pisar un carro, yo cómo logré hacer eso en un momento de pánico. Porque el miedo lo que hace bioquímicamente es detonar un montón de adrenalina que lo pone a uno a trabajar en función de algo. Entonces el miedo también puede ser usado políticamente. Ahora, tu pregunta es muy importante por una cosa, y es, hay que hablar de nuestros miedos, hay que hablar de los miedos que sentimos, porque como nos han hecho pensar que esos miedos son solo míos, a esta le da miedo salir por la noche. Sí, pero ¿a cuánta gente le da miedo salir por la noche? Entonces miremos cómo habitamos nuevamente la noche de otra manera. Entonces hay que hablar. Las narrativas del miedo son una necesidad social. Bueno, perfecto. Alexandra, por aquí también un par de preguntas más, ¿te parece? Sí. Bueno, por aquí Juan Fernando Jiménez pregunta entonces, y bueno, y eliminando el miedo, ¿existe la libertad? ¿Cierto? Ese es el primero. Hay un par de comentarios. Manuel Alejo dice, muchas gracias por la transmisión. Este tema es necesario en un tiempo en el que el miedo se hace la mejor herramienta para manipularlos. Y Ariel Gómez nos dice también, gracias Alexa por tus potentes reflexiones, siempre invitando a pensar. Me gustaría preguntar desde tu perspectiva, ¿cómo es posible pensar el miedo en el marco de las realidades institucionales, como la vida universitaria? ¿Es posible una mirada política del asunto? Gracias. Qué bien, gracias. Voy a hacer la última, que por aquí hay una más, para que sigamos solamente esas cinco preguntitas. Dale. Laura Giraldo dice, profe, del lado del miedo, ¿te has interesado por indagar por otras emociones políticas? Eso está chévere, la emoción política. Y ahí sí te dejo entonces para que respondas, profe. Juan Fernando, pues mira, yo personalmente creo que uno no puede eliminar el miedo. O sea, yo he estado leyendo, bueno, leí en algún momento para la tesis como esas perspectivas biologicistas, neurofisiológicas sobre miedo. Realmente el miedo es una condición humana. Siempre vamos a tener miedo, ¿cierto? Solo que hay miedos que se van generando en función de muchas cosas. Tiene que ver también con lo que Ariel estaba planteando. Por ejemplo, el miedo al fracaso, el miedo a no tener éxito, el miedo a no estar en los rankings de conciencias, el miedo a... Es decir, uno piensa que eso es un chiste, pero vivimos paniqueados con ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, yo no creo que sea posible eliminar el miedo. Yo lo que creo es que hay que tramitar el miedo. Y eso es como un camino eterno. Yo, de hecho, a veces digo, tantos años hablando del miedo, y yo estoy la más miedosa del mundo entero. Claro, hay muchas cosas que a mí me generan un miedo absoluto. Pero ¿cómo tramitar eso? ¿Y cómo entender cuando ese miedo me atrapa de tal manera que yo quedo supeditada al otro? Yo quedo expuesta a que el otro haga conmigo lo que quiera, ¿cierto? Entonces, eso de que hay que eliminar el miedo y pasar a otras emociones políticas, yo no creo. Creo que hay que tramitarlo para que nuestros miedos sean cada vez distintos y que los miedos nos pongan cada vez más cerca de ese tipo de seres humanos que queremos ser, ¿cierto? Pero yo no creo que ninguno de esos seres que nosotros, cada uno tendrá sus propios héroes y heroínas, ahora que están tan de moda los héroes y las heroínas, esas personas que uno piensa y que uno dice como han sido de tenaces, no de valientes, de tenaces, no es que no tengan miedo, los han tramitado de una manera distinta. Y Ari, pues mira, lo del miedo institucional, sí, claro. Yo en estos días le estoy hablando a mi vecino aquí que yo quisiera hacer una cosa que critiqué mucho de Bauman, pero ojalá la vida me alcance para eso. Y es cuando Bauman habló de la modernidad líquida, empezó, estamos hablando ahorita de la liquidez. Cuando Bauman empezó a hablar de la modernidad líquida, empezó a hablar de la vigilancia líquida, el miedo líquido, el no sé qué líquido, el todo líquido. Yo creo que no, yo quisiera hacer eso, un poco trabajar con política e institucionalidad, ¿sí? Con política y familia, con política y religión. Si me están escuchando mis estudiantes de la maestría, saben que estoy hablando de sus proyectos, porque son como los lugares en los que la política se asienta, ¿cierto? De la institucionalidad no escapa eso. Incluso en lugares como los que nosotros habitamos, universidades que no nos han dejado hacer cosas, claro, el discurso del miedo siempre está. Lo que pasa es que esos miedos se tramitan de manera distinta. Entonces, en la vida universitaria, sobre todo en estos momentos de capitalismo cognitivo, que le interesan tanto a Leo, bueno, a todos, pero Leo trabaja más eso, de capitalismo cognitivo, claro, las universidades están supeditadas al miedo. Hay una serie de dispositivos de control que son a veces muy seductores, ¿sí? Seductores como si usted publica, le doy la bonificación, si usted publica, le doy unas vacaciones, si usted publica 3 artículos en A1, le doy unas vacaciones en Cancún. Es decir, el miedo tiene como esa posibilidad de que uno lo puede tramitar de... Bueno, el dispositivo se puede tramitar de muchas maneras. Ahora, hay una investigadora que se llama Dorothy Smith que trabaja etnografía institucional. Y yo creo que sería súper rico en instituciones universitarias uno poder hacer etnografía institucional de cómo se usa el miedo. Insisto, no para decir quién es el malo, quién es el perverso, sino cómo se usa eso en las relaciones que tenemos. Y Laurita, el tema de las emociones políticas, pues a mí cada vez me interesa más. Yo creo, de hecho, pues ahorita he trabajado desde el año pasado a raíz de un proyecto que acompañé, el amor, ¿sí? El amor como emoción política. Y yo sé que la mayoría de la gente cuando dice el amor político dice, Ave María, pues eso como que suena a una cosa como que no coincide, como que el amor es de lo íntimo y lo otro es de lo público, pero el amor político, o sea, solo el amor nos va a salvar, suena como un cliché. Pero Paul Ricoeur, que me encanta, que sabe mis estudiantes que casi que tengo altar, ha planteado cosas muy interesantes sobre la posibilidad de que el amor se recupere en la narrativa humana como una posibilidad de tejer vínculos. Hay otras emociones políticas que también se han estudiado mucho, por ejemplo Axel Honneth ha estudiado mucho el asco, el desprecio, el menosprecio, la crucificación, la vergüenza, el asco, como otro tipo de emociones políticas. Pero yo creo que hay un escenario muy importante para trabajar estos modos en los que vivimos. Y por estos días de pandemia hay una emoción política que a mí me encantaría trabajar, pero más como por rabiecita, y es la hipocresía. Porque la hipocresía parece, de un lado, políticamente muy correcta, salir a hacer el cacerolazo, salir a prender las luces del celular en el balcón, aplaudir a los médicos y a las enfermeras, y cuando llegan a la unidad decirle que no se monten en el ascensor, ¿sí? Ese tipo de cosas son absolutamente hipócritas. Y pues eso, digámoslo aquí como en la vida cotidiana, pero en el ámbito político la hipocresía es una de las emociones y de los sentimientos que bien valdría la pena trabajar. Bueno, Alexa, muchísimas gracias. Queremos agradecer también a todos los que participaron de alguna manera activa de esta conversación. Como les comentamos al principio, se los advertimos, íbamos a hablar largo y tendido de un tema bien interesante. Agradecemos entonces a Alessandra por este espacio, por hablar de política, el uso del miedo en contextos de pandemia. Y les recordamos a todos que este espacio se va a seguir realizando. La próxima semana, viernes 24 a las 2 de la tarde, estaremos con Gendis Paola Guzmán Tenjo del colectivo antimilitarista de Medellín, que va a estar hablando sobre objeción de conciencia al gasto militar y por la dignificación del área de la salud en Colombia. Y la tercera conversación, 2 de la tarde de la próxima semana. Y el viernes, y el viernes primero, a las 3 de la tarde, estaré yo, Gustavo Álvarez, hablando sobre salud psicosocial de los jóvenes y el arte por la vida, presentando un proyecto del que hago parte y que quiero profundamente, que se llama Rock por la Vida Medellín. Alexa, para cerrar, un abrazo muy grande. ¿En dónde te pueden escribir? ¿A dónde te pueden ubicar para las personas que de pronto tengan alguna otra duda o quieran saber algo más de ti? Mi correo es alexandraagudelolopez@gmail.com. alexandraagudelolopez@gmail.com. Bueno, muchísimas gracias, Alexandra. Gracias a todos por este espacio, por compartir con nosotros este momento de pensamiento vivo, a la gente que nos acompaña y que hace parte de este movimiento, a Unaula, el Centro de Estudios con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios, Pluriverso Narrativo, la Deliberar, Cocorota Inc. y para la próxima semana entonces el colectivo antimilitarista de Medellín, que también nos va a estar acompañando. Bueno, saben, a través de Facebook Live este espacio y Pluriverso Radio también abierto para todos ustedes. Muchas gracias a los que participaron. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta luego, que estén bien. Chao. Cuando el saber y el conocimiento convergen, estamos en Pensamiento Vivo.